Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 2. Mi nombre es Gabriel y hoy es coyuntura rabiosa, así que vamos directamente para las noticias. Arrancamos. Alfonso Prat-Gay, en conferencia de prensa, anunció una meta del déficit fiscal del 4,8% del PBI para 2016. ¿Qué significa esto? Básicamente, hay que cortar el gasto. ¿Por dónde van a cortar el gasto? Por los subsidios a la electricidad. ¿Dónde va a impactar esto? Va a impactar en tu bolsillo, en tu ingreso disponible para gastar. Pero, sin embargo, hay que hacer también una salvedad. Salieron muchos informes estos días donde básicamente se mostraron lo inequitativos, lo injustos que eran los subsidios. ¿Por qué? Se cita, por ejemplo, un estudio de la Dirección Provincial de Estudios y Proyecciones Económicas de la provincia de Buenos Aires que reveló que en 2013 el 40% más rico de la población era beneficiaria del 50% total de los subsidios a la energía y el transporte. Mientras que el 20% más pobre solo recibía el 12% de las transferencias. Es decir, que claramente hay una fuerte inequidad. Otra cosa que es importante nombrar era que todo el país le estaba pagando electricidad al AMBA. Eso es injusto. Ahora, la medida debe ser revisada de manera equitativa porque los subsidios también ayudan a las personas que menos pueden. Todos, clase media alta, pueden aguantarse, como dijo Alfonso. Hoy, si la tarifa de luz pasa de 100 a 300, y será un par de pizzas menos. Perfecto, todos lo podemos pagar. También pensemos en el pobre pizzero, que capaz no va a vender tantas pizzas. Hay que tener cuidado. Sin embargo, es una medida en la dirección correcta. Pasamos a la segunda. También Prat-Gay anunció las metas de inflación, las cuales van a estar entre el 20 y el 25% anual. Ahora, ¿qué son las metas de inflación? Escúchame. ¿Por qué no te pasás por el primer podcast que armé? Que dice una linda explicación, espero que a todos les guste. Y un poquito de autorreferencia siempre viene bien. Lo importante de todo esto, de reducir el gasto y a su vez tratar de reducir la emisión monetaria, es que se corte con esta dependencia. No puede ser que el sector público nacional dependa de la misma emisión de moneda todos los años para financiarse. Desde 2012 hasta acá, la base monetaria se incrementó 400.000 millones de pesos solo para préstamos al sector público nacional. ¿Cuánto es la base monetaria? 600.000 millones aproximadamente. Estabilidad y básicamente respaldo de la moneda. Bien, gracias. Es importante. Este punto no hay que dejarlo pasar. Pero por otro lado, hay que empezar a financiar este déficit que anunció Alfonso. Así que la Argentina empieza las negociaciones con los holdouts, porque la idea es básicamente arreglar con los fondos buitre, holdouts, como ustedes quieran decirle, para que la Argentina pueda volver a emitir deuda en el exterior. Porque, ¿qué pasa hoy en día? Si la Argentina va a pedir plata, dólares, para financiar el gasto público, lo más probable es que si la Argentina pide dinero, ese dinero quede embargado en los bancos norteamericanos gracias a los fallos de Tomás Griesa. Es importante arreglar con los holdouts, o por lo menos empezar a negociar para que la Argentina pueda financiarse sin emitir moneda, es decir, tratando de bajar la inflación. Por último, cortita, para los inversores que estamos por ahí, va a haber un canje de bonos del Bonar 2017 al Bonar 2020 para aliviar un poquito los vencimientos de deuda. Es importante esto, porque como el Tesoro Nacional no puede básicamente ir con su propio dinero porque tiene déficit a buscar dólares al sistema financiero, y si lo puede hacer sería mejor, hay que endeudarse. Entonces hay que usar las reservas también para pagar parte de la deuda. Y si nosotros tenemos mucha presión en el corto plazo, los planes no son sustentables. Con lo cual, la medida lo que intenta básicamente es correr el vencimiento de pagos. Es como si a vos viniesen y te dicen, che, la tarjeta de crédito, ¿querés pagarla un poquito más adelante? Fabuloso, me encantó, vamos a hacerlo. Sí, sí, total. Me relaja un poquito el presupuesto. Así que bueno, la Argentina, como vieron, hoy fueron todos anuncios fiscales y monetarios de magnitud. Grandes agregados. Pero que van a tener impacto en nuestro bolsillo, en la coyuntura, porque no olvidarse nunca que una reducción en el gasto público siempre tiene un impacto en el producto y, como dijimos ayer en el podcast, una desinflación en la Argentina también tiene un coeficiente de sacrificio. Veremos las proyecciones para el primer semestre, que no son muy positivas, pero si todo sale bien, segundo semestre o ya 2017, encaramos el rumbo del crecimiento. Desde acá, sin más novedades, nos despedimos.